shame that love's a game that I can only play with you. Hola, hola. Vamos a comenzar el 437 programa de Malvarrosa Pop con una canción cargada de melodía del señor Eddie Vedder, que en este momento solo lleva puesto un ukelele. Bienvenidas a Malvarrosa Pop. I'm inside waiting for you. I felt alive, I'm satisfied that the highest high is you. Seguimos con el vello de punta, ya que vais a escuchar una de las canciones más delicadas, y eso es mucho decir, de la banda Yo la tengo. Esta canción pertenece al disco Fade, grabado en enero de 2013 por esta banda neoyorquina. We did on thinking the joke we left unsaid, unsure how and when we were misled. And if that matters, it's a very few. And all that matters for me is you. Is that enough? Oh, is that enough? Well, it's not enough. No, if it's unclear the way I feel for you. Sleeping, I wonder how to know. I wonder why I hate to let that show. It's unimportant as far as I can tell. But what's important I can't see so well. Is that enough? Oh, is that enough? Well, it's not enough. No, if it's unclear the way I feel for you. It's true, what can't come back's what we can't bear to do. Thank you. day. Waiting, waiting to see my way. Is that enough? Oh, is that enough? Well, it's not enough. No, there's just no way that it's enough. Is that enough? Oh, is that enough? Well, it's not enough. No, if it's still unclear. Sí, ellos son Yo La Tengo. You, it's sad, but not. Desde su disco Fade. Tan delicados como siempre. Bueno, no nos movemos de la gran manzana para escuchar la dulce y joven voz de Kythira, desde su álbum de mayo, el Cut Through, que ha sido su segundo álbum autoproducido, y a la que vamos a dar la gran oportunidad de que se escuche su modesta música en un lugar tan lejano de su casa. Pongo su canción Away. Su nombre es Kythira y es muy modesta, muy modesta. Tanto, tanto que casi ni se la oye. Viene de la ciudad de Nueva York y este es su último álbum. Bien, desde San Diego viene este dúo chica-chico, también muy joven y con claras intenciones de impregnarnos de azúcar y melodía. Solo un dato más, esta canción se ha publicado este mismo mes. Ellos son Sugar World y su canción We Feel It In Love. La banda Sugar World y su single de este mes, We Feel In Love. Ahora aterrizamos por un momento en nuestra ciudad para escuchar la canción Los que nunca hablan de política. Desde el disco de 2014, Todo es mentira salvo alguna prosa, de Jordi Cassette. Atentas a la letra, por fin. Y te dirán los listos y las listas de los partidos, somos guapos y elegantes, somos los elegidos. Y te dirán también, vamos a hacernos socios, vamos a hacernos socios, hacernos sucios. Y te dirán también que España tiene dos caras, una buena y otra mala. Una buena y otra mala. Todo es mentira, salvo alguna cosa del capullo de seda. Es mentira, salvo alguna cosa. A este presidente hay que partirle la boca. A este presidente hay que partirle la boca. Que nunca hablan de política, que miedo me dan. Los que nunca hablan de política, que miedo me dan. Sí, él era Jordi Cassett, un señorito de nuestra ciudad. Bien, ahora se suma al programa un chico de Ciudad Real que por un tiempo vivió en Valencia y que hace un par de años se fue a la Madrid. Se fue a Madrid a buscarse la vida. Y bien que hizo, ya que allí encontró al menos la fama que aquí era muy local. Hablo de Johnny Antequera y su proyecto musical Amatria. Y os traigo la canción Chinches, que escribió inspirado por su experiencia en un Erasmus en Praga. Cuando Johnny llegó a la ciudad, se alojó en el hostal más barato que encontró y desde allí llevó chinches a su piso, de las cuales tardó meses en deshacerse. Lo que al principio era una infección molesta, causa de ansiedad y fatiga, se convirtió pronto en absoluta fascinación por una forma de vida casi perfecta. En el jardín. Sí, lo que sonaba, lo que ha sonado es Amatria, Johnny Antequera. La siguiente banda es londinense, cuestión que notaréis nada más escuchar los primeros compases de Europe, que es la canción que os voy a poner a continuación y que forma parte de su segundo y penúltimo álbum del año 2012. La banda se deshizo en 2016. There's a question I've been meaning to ask you. How do you feel about Europe? Does it surprise you on the continent you don't feel the same? 'Cause I've been here for days and I've never felt so poor, and I don't know what I am looking for, but it feels like I've made it. And before these memories fade in, you will ask again if this is really happening. And I just wanna be closer to you, and there's nothing left we need to prove. You said this is life, this is living, this is life, this is living. Esta banda se llama Hello Darling y este programilla Malvarrosa Pop, que ahora se hace los lunes aquí en Festinar en directo y se está grabando, ojo, se está grabando. Bueno, y Bored Nothing fue mientras vivió el proyecto musical de Fergus David Edward Miller, un jovencito de Melbourne que literalmente se dejaba la piel en cada una de sus creaciones. Una prueba de ello es esta delicia llamada Let Down. El 9 de octubre hizo 3 años de su muerte, que le sobrevino a la edad de 26 añitos. We'll be right back. Ellos eran Bored Nothing y su canción Let Down. Sí, este pasado sábado, dentro de la programación del Concerts de la Marina de Valencia, vino esta banda zaragozana llamada Tachenko. Vinieron a presentarnos su nuevo disco, publicado en 2018 y que tiene como sencillo nombre El don del vuelo sin el arte hermano del aprendizaje. Os traigo de un disco anterior la bonita canción Hacia el huracán. También de la capital maña nos llega este simpático y virtuoso músico al que siempre acompaña esta simpática y virtuosa música llamada Clarín y que le gusta hacer todo por duplicado. Dime otra vez el nombre. Hola, soy Clarín de Vigo y estáis escuchando Malvarrosa Pop. Hola, soy Clarín de Vigo y estáis escuchando Malvarrosa Pop. Vais a escuchar ahora la canción Dreaming del nuevo trabajo de estos zaragozanos que, como os he dicho, se llaman Bigot. Thank you. Bigot. No os perdáis sus directos, suele venir por aquí, por Valencia. Este zaragozano también. Bueno, y desde Oxford, la americana, la de Mississippi, le traigo a mi querido Oriol Junqueras esta canción de Bass Drum of Death, para seguir animándole en esta triste y larga travesía que le ha tocado vivir. Sí, Oriol, esta te hubiera gustado bailarla en libertad. Sí, todas las semanas me acuerdo de ese gran hombre, por encima del personaje político, que se llama Oriol Junqueras y que está encarcelado. Esta te hubiera gustado bailarla en libertad, Oriol. Sí, sí, si os la piden, decirles que no. Si quieren vuestra alma, decirles que no tiene precio. Y que es lo único de tu ser que nadie puede cambiar. Negaos como hicieron Spoon en 2014. Os traigo la canción They Want My Soul. Somebody's got a. Let's get the stars to align. Esto que suena es Spoon, el They Want My Soul. Ellos quieren mi alma. Bandas como The Decemberists, Wilco, Robin Hitchcock, REM o el mismísimo John Auer forman o han formado parte de esta superbanda llamado Minus Five. Os traigo un ejemplo de su arte. La canción My Generation. Como habréis podido comprobar, la canción se llamaba My Generation, de la super banda Minus Five, desde su disco Dungeon Golds. Sí, en el álbum de 2013 Glow and Behold, la banda londinense Jack tenían una detrás de otra grandes composiciones. Difícil tarea para mí elegir una de ellas para que escuchéis. Os aviso que suelen formar parte de mis sesiones. Hoy he elegido la canción Lose My Breath de ellos de Yuck. Ellos se llaman Yuck. Vienen desde London. Y sus directos son flojos. En la historia de la música hay casos de bandas efímeras. Uno de estos casos es el del grupo de Nueva York Ultra Vivid Scene, que solo hicieron 3 discos en sus apenas 6 años de vida. La canción que os pongo hoy se grabó en 1990, pertenece al disco del medio de los 3 y sin duda es mi favorita de todas las que compusieron, que fueron no muchas, pero sí muy buenas. Ellos son Ultra Vivid Scene y os traigo su canción Special One. To live. Bueno, creo que estoy en lo cierto si os digo que esta es la segunda banda que nos viene de California, en concreto de Berkeley. Ellos ya que son cuatro chicos, llevan en esto de la música desde 2005, pero no fue hasta 2008 que realizaron su primer álbum, al que llamaron Talking Through Tin Cans. En este disco, la sexta canción es Waiting for a World. Ellos se hacen llamar The Morning Benders. The Recounters es uno de esos grupos repleto de virtuosos como por ejemplo Jack White, que lo es de la guitarra eléctrica. Bien, pues el primer álbum de ellos fue Broken Boy Soldiers y he elegido Steady As She Goes para el otro microespacio del programa, ese que existe para daros a conocer el primer disco que grabaron las grandes bandas. Hoy, ¿qué hicisteis? ¿Qué hicieron, Recounters? Jack White y compañía. En uno de sus proyectos, Recounters. Viajamos hasta la pequeña localidad barcelonesa de Cabrils. De allí es un personaje que se hace llamar The New Raymond. Este tipo que hace maravillas condensadas en dos minutos como esta cafetera. Te has perdido 100 domingos. The New Raymond, desde su disco A propósito de Garfunkel. Bueno, este señor que reside en London hace canciones que, aunque no lo pretenda él, a mí personalmente me recuerdan mucho a la banda del desaparecido en 2018 Mark Edward Smith, a la banda The Fall. Vamos a disfrutar de la que para muchos resultaría muy bailable, entre los que me incluyo. La canción Nothing But the Green Lights. Él es Tom Beck. Mercedes-Benz. any more time apart. That's it, I'm not being left out anymore. I gotta hold on what's going on. I've got my foot in the door, so to speak. There's nothing but green lights from here. There's nothing but green lights from here. From here. Tom Beck, desde Londres, y desde el disco We Have Sound, la canción Nothing But Green Lights. Antes, cuando hemos escuchado a The Minus Five, he nombrado a uno de mis músicos preferidos, al señorito John Auer. Bien, pues si por una banda es conocido además de por la mítica Big Star, es por The Posies. Escuchamos la bonita melodía de The Glitter Prize. Always a Bella, starting to snow. I wanna know when it covers the ground. So send me a message, show me a sign, radiating time to the shimmering sound. Sunrise show that I want to see. I want to deserve. Yeah. a la voz el señorito Jan Auer de Posis. Poco a poco os voy presentando a mis ídolos. A mis ídolos en esto de la música. Una de mis voces masculinas preferidas es sin duda la de James Mercer. Y en este ejemplo que traigo hoy de su banda, The Shins, creo que me daréis la razón. Ellos son The Shins y la canción que os voy a poner es el Phantom Limb. Frozen into cars, white girls of the north. File past one, file one. They are the fabled lambs of Sunday Ham, the HS Snow. And they could float above the cars in circles as they try. Laden power, I know. To keep some hope alive that a girl like I could ever try. So we just stood the hallway signs, a phantom and a fly. Follow lines and wonder why there's no connection. We could run. And we're off to New Marcus, Portugal. Another afternoon with a goat-haired tunes and pilfered booze. We wander through the mama's house, the milk from the window lights, family portrait circa 95. This is that foreign land with a spirit on tents and it all feels fine. Beautiful sight. Este próximo sábado 21 de diciembre hay una jornada upcycling de consumo responsable, reutilización y reciclaje, con mercado, exposición, música e intercambio de ropa. Todo esto aquí en Festinar a partir de la 1 del mediodía. Como siempre, con paella vegana para comer. Bien, lo que habéis escuchado es el clásico Phantom Limb de The Shins desde el Vincing The Night Away. No me quiero despedir de vosotras y vosotros sin anunciar un concierto de un paisano llamado Bob Lacey y que tendrá lugar en el Loco Club el día 19 de diciembre con un coste de 10 pavos que ya os digo yo que serán bien invertidos. Si no, escuchar lo que hace este chico Bob Lacey. Os traigo la canción de su último disco, La Viti Bar, la canción Justin. Ya casi para acabar el programa Malvarrosa Pop de hoy. Justin, Justin, you my eyes, you my dreams, it's not real. It's not clear, you're so queen. Yes, the team, just team, just team. You're so proud, you're so steel. Don't you feel, what's the deal? In your deal, just one deal. Just team, just team. You're so French, you're so Czech. Such a queen, such a queen, Justin, Justin. Os recuerdo el nombre de este tipo, Bob Lacey, que el día 19 estará en el Loco Club presentando La Viti Bar, que es su nuevo disco. Bueno, os recuerdo también que publico en el Facebook del programa Malva-RosaPop la playlist del programa y el audio, el podcast que ahora mismo se está grabando. Bien, me despido con una canción que desde el